que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Avanza el último mes del año. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Es 4 de diciembre del año 2013. ¿Cómo le amanece? Esperamos que muy bien. Aquí estamos dispuestos para compartir con cada uno de ustedes la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Vamos de inmediato a iniciar con las informaciones. A esta hora de la mañana tendremos contactos con temas que tienen lugar en Perú, también en México, en Chile y en Venezuela. Vamos a iniciar justamente en este país. Se ha realizado un encuentro interregional que busca fortalecer la articulación para defender la vida ante los proyectos extractivistas. Ampliamos el tema con nuestro compañero Alejandro Cárdenas. ¿Qué tal, Alejandro? Te escuchamos. ¿Qué tal? Saludos a todos y todas. 50 organizaciones socioambientales de diversas regiones de Chile confluyeron en el encuentro Aguante la Vida, realizado en La Cisterna, Santiago de Chile, para compartir experiencias y esfuerzos territoriales alternativos al modelo económico extractivista promovido por el Estado chileno y en defensa del agua, las culturas y la vida. De este modo, voces y testimonios tejieron diálogos reflexivos en torno a la crisis socioambiental que enfrenta Chile y nuestra Latinoamérica a razón de la megaminería, las represas, las termoeléctricas, las forestales y la agricultura química extensiva, entre otras amenazas. Melissa Vallejos, integrante de la Coordinadora Regional Antirrepresas de Aysén, nos compartió lo vivenciado durante dicho encuentro. Aquí participamos varias personas de mucho territorio, desde Atacama hasta la Patagonia, donde nos encontramos, nos reconocimos, con ellos compartimos las vivencias de las amenazas en torno a las mineras, termoeléctricas, represas. En el encuentro compartimos estrategias de organización, de lucha, que hemos ido tomando para hacerle el paralelo a estas empresas, a estas grandes empresas que están devastando y queriendo terminar con la vida de nuestro territorio. Asimismo, Nolasca Valdés, también integrante de dicha organización, compartió para Aler el contexto de la región de Aysén en relación a la expansión de proyectos extractivos minero-energéticos en la Patagonia. Si bien el conflicto socioambiental más latente y mediáticamente más conocido en la Patagonia, como en Chile son los proyectos de mega represas, como Hidro Aysén y Represas Río Cuervo, cuya finalidad, por cierto, es suministrar de energía a los proyectos de extracción minera en la zona de sacrificio. Esta actividad, me refiero a la minería, también está presente en este territorio, que si bien se encuentra muy invisibilizada y en una condición de buen vecino, entre comillas, gracias, entre otras cosas, a sus políticas de subsidio y beneficios, este es un vecino que está creciendo solapadamente y eso nos obliga, ¿cierto?, como ciudadanos que vivimos en este territorio, a estar atentos a construir nuevas redes para compartir estrategias de resistencia con otros territorios. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el encuentro articuló la proyección de una agenda común que tendrá en cuenta movilizaciones multiregionales para el 22 de marzo del 2014 y que asimismo desembocarán el 19 de abril bajo convocatoria nacional por la defensa del agua y la vida en la capital de Chile. Esta es la información desde la Patagonia chilena, vientre austral de nuestra Latinoamérica andina. Alejandro Cárdenas para Aler Contacto Sur. Manténgase al día en Contacto Sur. Vamos a continuación con más temas aquí en el Contacto Sur. Nos ubicamos en Venezuela porque el Parlamento de este país aprobó el Plan de la Patria. Esto se convierte en ley de la República y fue una iniciativa impulsada y trabajada también por el exmandatario de ese país ya fallecido, Hugo Chávez. Estamos en contacto con nuestro compañero Ángel Sánchez de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría para ampliar este tema. Ángel, buen día, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenos días a toda América Latina. Efectivamente, la Asamblea Nacional aprobó este martes, el 3 de diciembre, el plan de la patria, que como bien ya mencionaba, lo diseñó el presidente de la República con los 5 grandes objetivos históricos para el gobierno hasta el 2019, y tomado ahora por el presidente Nicolás Maduro, quien solicitó a la Asamblea Nacional discutir y aprobar este plan de gobierno para la transformación de la República. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reveló que este día miércoles se le entregará en el Palacio de Miraflores la ley del plan de la patria ya aprobada al presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchemos. Esto es de obligatorio cumplimiento para todos. Es el documento más importante de toda la Constitución. Ustedes se pueden agarrar de lo que quieren. Nosotros mañana vamos a entregarle al compañero Nicolás Maduro en horas de mediodía este documento allá en el Palacio de Miraflores. Invitamos al pueblo de Venezuela, invitamos al pueblo de Caracas a entregarle el plan de la patria al compañero Nicolás Maduro, para seguir haciendo patria, para seguir construyendo el socialismo bolivariano, para seguir incluyendo gente en las misiones, para seguir incluyendo... Perdón, quiero decir eso, alguien se burlaba, porque el compañero de Tuparía aquí habló de los 5 objetivos y hablaba pues de nuestra humilde contribución para tratar de salvar el planeta. Según ellos no podemos. Según ellos no podemos. Ni dinero. Declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, refiriéndose a los 5 grandes objetivos que, según dijo, también incluye la participación de Venezuela en el escenario internacional para la contribución de salvaguardar la especie humana y la preservación del planeta. En otro orden de ideas, hay que destacar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, también aprobó la tercera ley en el marco de la ley habilitante. Hablamos de la regulación de los costos y precios de los carros ensamblados en Venezuela. Dijo que ningún carro usado podrá exceder el precio de un auto nuevo. Este es el panorama nacional que se avizora hoy, miércoles 4 de diciembre del año 2013. Con este informe desde Caracas, Venezuela, les informó Ángel Sánchez. Gracias, Ángel, por esa información. El contexto previo a las elecciones municipales que vivirá Venezuela este próximo domingo 8 de diciembre, las cuales vamos a transmitir a través de la señal de Aler, y vamos a estar a la expectativa, por supuesto, de todos los acontecimientos que marca la jornada previa, durante y después, por supuesto, de estos comicios municipales en Venezuela. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Las informaciones no se detienen aquí en el Contacto Sur. Vamos a México. En este país, la mexicana Elena Poniatowska va a ser galardonada con el premio Cervantes, un reconocimiento de las letras hispanas. Ella se convierte en la cuarta mujer en recibir este reconocimiento. La escritora, recordemos, es además destacada por su servicio a favor de las causas sociales. Vamos a ampliar este tema con nuestra compañera Beatriz Mora de Radio Teocelo. La escritora mexicana Elena Poniatowska, de 81 años de edad, es la cuarta mujer en obtener el premio Cervantes en 38 años que tiene de historia este premio, y la primera mujer mexicana en recibirlo. Este reconocimiento es considerado el Nobel de las Letras Hispanas. Antes lo han recibido las españolas María Zambrano en 1988 y Ana María Matute en 2010, además de la cubana Dulce María Loynaz en 1992. Elenita, como cariñosamente se le llama, es autora de más de 50 libros, entre ensayos, cuentos y testimonios traducidos a más de 20 idiomas. Sus obras son emblemáticas y describen el siglo XX desde una proyección internacional e integradora, dijo el jurado del Premio Cervantes. Es además una de las voces más poderosas de la literatura en español. Este premio es un reconocimiento a su brillante trayectoria literaria y una dedicación ejemplar al periodismo, siempre desde un firme compromiso con la historia contemporánea. El galardón reconoce la figura de un escritor, o en este caso de una escritora, que con el conjunto de su obra ha contribuido a enriquecer el legado literario en español. La escritora adelantó que ya trabaja en una nueva novela. Toda su vida en México ha sido al servicio de las causas sociales y militante de izquierda. Sobre las mujeres, Elena Poniatowska dijo, es bueno que se empiece a reconocer la literatura de las mujeres, porque no se nos da prioridad, sobre todo en América Latina. Las mujeres son las grandes olvidadas de la historia, pero los libros son la mejor forma de rendirles homenaje. Elenita recibirá el galardón el próximo 23 de abril de 2014. Este reconocimiento va acompañado de 125 mil euros, los cuales, dijo, desea dedicar parte del monto a consolidar una fundación de acervo cultural que ha querido construir desde 2006. Enhorabuena para la maestra Poniatowska, para México y para las mujeres. Informó Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere. Contacto Sur. Y en México, o más bien en el Perú, se crean condiciones para que las y los ciudadanos andinos puedan obtener una visa de trabajo. Tenemos detalles sobre esta iniciativa con nuestra compañera Juana Edith Martínez. ¿Qué tal, compañera? La escuchamos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Aquí la información desde el Perú. Trabajadores migrantes andinos y ciudadanos extranjeros tendrán facilidades para obtener visa de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo en nuestro país. Para ello, se apoyarán en las herramientas que ofrece Internet y van a implementar un web service que permita realizar consultas interinstitucionales en línea, intercambiándose información entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Superintendencia Nacional de Migraciones, confirmó la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos Cáceres. Ahora se podrá aprobar de manera ágil y eficiente los contratos dentro del marco de la ley. Esta es una muestra más de cómo dos instituciones pueden ponerse de acuerdo de manera fácil y sencilla en favor de una mejor atención, fueron sus palabras. En el caso del Perú, respecto a estas posibilidades, damos a conocer que el año pasado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitió unas 3.301 constancias de trabajador migrante andino en el marco de la decisión 545 del Instrumento Andino de Migración Laboral. Y respecto a los datos de mano de obra extranjera, se aprobaron 4.708 contratos de trabajo. Ahora este es el nuevo reto con este sistema y mecanismo que se aplicará en línea, un sistema virtual del trabajador migrante andino que se gestionará por parte del Ministerio de Trabajo y por parte de Migraciones. Ellos brindarán el acceso para las consultas en línea del movimiento migratorio de ciudadanos, sean nacionales y extranjeros, e información también respecto al carné de extranjería. Hasta aquí, amigos y amigas, la información desde el Perú. Juana Edith Martínez, CNR, para leer contacto Sur. Con el deseo de que usted tenga un buen día, despedimos esta primera edición del Contacto Sur. Gracias a nuestro compañero Flavio Guerrero en la operación técnica, a nuestros compañeras y compañeras de las radios comunitarias y populares de toda América Latina en la producción de este informativo, y a usted por su fiel sintonía. Hasta una próxima edición del Contacto Sur. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.